Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Usted sabe que todos los miércoles usted tiene una cita para conocer un poquito, platicar un poquito sobre conocimiento científico, tecnológico. Y el conocimiento, pues, ¿en qué forma beneficia a la sociedad? Es fundamental en esta llamada era del conocimiento, en la cual este recurso humano que ha generado, pues, de alguna forma la civilización, pues es precisamente la era del conocimiento, la economía del conocimiento, dicen algunos. Otros más pueden decir que es el conocimiento el que precisamente nos ayudará a solucionar todos los problemas de la sociedad. Será el conocimiento el que sea el detonador de un desarrollo sustentable en el país, en el mundo. En este sentido, pues es un tema relevante, creo yo, platicar un poquito sobre la gestión y administración del recurso más importante del mundo, el recurso agua. El recurso hídrico, un tema de alguna forma relevante, y sobre todo en Sonora, el estado de Sonora, para los que no los conocen, pues es el segundo estado más grande del país. Es un estado que se caracteriza por, bueno, tiene un gran desierto, precisamente el desierto de Sonora, tiene un mar de Cortés por otro lado, y son temperaturas muy extremas. Aquí el agua es un recurso que a veces que te ha traído grandes beneficios a la sociedad, pero también a veces trae problemas, y bueno, es de vital importancia promover su uso racional. Y fíjese que para ello, pues, aceptó por fin, después de, yo diría que casi un año, doctora, que tenía yo por aquí invitándola a su programa de Radio Ingenio, la doctora Lipia Vendaño Enciso se encuentra aquí en su cabina de radio Universidad. Ella es maestra de tiempo completo en el Departamento de Sociología y Administración Pública, con una antigüedad, pues, de 26 años de trabajar, de colaborar, de formar recursos humanos, de investigar en nuestra Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y es precisamente doctora en la Administración Pública. Un tema relevante, precisamente, como yo les decía, es la gestión y administración del agua. Un estudio que seguramente es de los más trascendentes que ha realizado nuestra invitada, Alipia Vendaño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por recibirme y por invitarme, y mil disculpas por no haber acudido antes a tu llamado, sobre todo en ese tema que nos vinculamos tanto, ¿no? Fundamental para la actividad industrial, para la vida misma, ¿no? Sobre todo un tema que surge en tu departamento de Sociología y Administración Pública. Pensaríamos que a lo mejor corresponde estos campos a otras áreas, pero el aspecto social siempre es relevante para cualquier toma de decisiones. ¿Verdad? Claro, fundamental, sí, porque de ello se desprende. De hecho, el fundamento del agua es una condición humana, ¿no? Entonces, de ahí es la esencia, y claro, históricamente lo vinculamos con las actividades productivas, ¿no? Platícanos tu tema, gestión y administración del agua. Fíjate, originalmente yo planteé trabajar nada más la administración del agua, y afortunadamente en el camino me encontré alguien que me decía, agrégale al aspecto de gestión, ¿no? Porque la administración es una función administrativa de todo orden, tanto pública como privado, y que generalmente lo encontramos en el orden público. Sin embargo, hay una gestión reciente donde hay atribuciones de sectores empresariales y de inversionistas que están interesados y preocupados, no solamente interesados, preocupados por la cuestión del agua, ¿no? Porque es realmente un problema que nos encontramos, que hoy se le llama el fenómeno de la escasez del agua, ¿no? ¿Por qué dices que hay que administrar el agua? El administrar es una palabra clave para cualquier proyecto, pero todavía la gestión es un reto. Claro, es un fuerte reto. Un fuerte reto. Planteo. La administración es... Alguien tiene que hacerse cargo de distribuir el agua, ¿no? Y creo que el principal antecedente que tenemos lo tenemos con los romanos, ¿no? Con todo un proyecto, porque antiguamente era una cuestión natural, o sea, que generan los caos de la condición de una infraestructura, ¿no? Y luego se convierte en un elemento de salud. Y en ese elemento, si bien es cierto, entran los ingenieros, la administración del gobierno tiene que actuar, ¿no? Para distribuir y otorgar y proporcionar a la población el suministro, ¿no? El agua. Porque originalmente las poblaciones se ubicaban en los cauces de los ríos, ¿no? Y entonces abastecía, entonces hay una administración. Y cuando hablamos de esta gestión, que es la parte un poco complicada donde la gente dice, bueno, ¿por qué ahora entran desde otros actores que ya no son del sector tradicional, que es el público, y entran grupos, asociaciones o instituciones a participar en colaborar, designar o hacer los designios de cómo se va a distribuir el agua, ¿no? Y entonces que el agua adquiere un valor, no solamente el histórico, que es el social, sino un valor económico. Y entonces ahí entra el aspecto de la gestión, donde están fuerzas públicas, pero también en el ámbito social, de intereses privados, ¿no? ¿Y es una lucha por el agua? Hay una lucha por el agua importante, de hecho se dice, se plantea, y hay varios libros sobre las guerras del agua. Uh-huh, y entonces está, que es una investigadora, es una química desde Chiba, que trabaja sobre el agua y dice, bueno, el agua va a ser posiblemente la lucha por quién tiene agua y qué calidad del agua, ¿no? Porque no solamente es si han disminuido los volúmenes del agua, sino la calidad del agua también y dónde están las reservas, ¿no? Y por cierto, las reservas están en América del Sur, ¿no? Las grandes reservas a nivel mundial. Entonces, ¿quién va a tener y quién las va a administrar y cuánto nos va a costar? Y cómo el valor del agua va adquiriendo cada vez un incremento, ¿no? ¿Por qué? Porque somos mayor número de población y el volumen va disminuyendo frente al tamaño de la población. Y teniendo un valor el agua, una ciudad no se concibe sin agua. Por supuesto que no. No, es inconcebible pensar en... De hecho, hay que pensar en algunas ciudades que ante la disminución del volumen del agua, pues prácticamente ha habido una migración, ¿no?, de esas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, pensando en el Antiguo Egipto, ¿no? Cómo se modifica, ¿no? O la antigua Mesopotamia, por ejemplo. Y luego hay por ahí algunas teorías, ¿no?, de que algunas grandes civilizaciones se extinguieron por falta del recurso agua. Así es, ¿no? Y prosperaron por el recurso agua y también desaparecieron, ¿no? Y en esas dos que indicaba anteriormente, ¿no? Entonces aquí resulta que es súper importante una correcta gestión del agua. Si por supuesto. Hay riesgos. Muy fuertes riesgos. Y es importante también quién gestiona el agua, ¿no? Porque nosotros tenemos una empresa, no la voy a nombrar, muy importante, que administra aquí también y que ha tenido problemas, ¿no? Porque si mi función es nomás administrar el agua, ¿no? Yo gestiono como empresa privada, yo administro el agua. Y los problemas de salud ya no me competen, ¿no? Y la infraestructura tampoco es mi competencia. Es una competencia de orden estatal y federal. Y entonces empiezan también algunas condiciones. Entonces hay que regular un poco en esas materias, que es parte de mi tesis de doctorado, quiénes regulan, cómo se necesitan las leyes y las normas de cómo van a regular el agua, ¿no? Porque no nomás llegar a decir, yo soy el mejor inversionista, la mejor propuesta, y mi compromiso de la concesión del agua es por determinado tiempo de año, ¿no? Pero hay que entrar más en materia en que no solamente distribuyes, administras el agua, ¿no? Porque esa es tu función, que vas a entrar en esa gestión, ¿no? De administrar el agua. Porque parecería que nomás que nos llegue el agua, pero hay que pensar que es todo un proceso, ¿no? Vertical y horizontal, para que llegue el agua a nuestras casas. Y debe haber aquí una democratización de este recurso, seguramente. Claro, de hecho, la reforma que se hizo el año pasado, desde la condición de los suministros del agua, determina, ¿no?, que hay una participación ciudadana, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué tan efectiva es esa gestión de la participación humana, ¿no? Alipia Avendaño Enciso. Perdón. Alipia Avendaño Enciso está con nosotros en Radio Universidad y estamos hablando sobre la gestión y la administración del agua. A ver, doctora, te reitero la bienvenida a tu programa de radio. Gracias. Había una frase por ahí que se me quedó mucho en una misión del Apolo con sus viajes a la Luna. O sea, Houston, tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos en modelo? Como yo digo, el tomar al estado de Sonora como modelo, pues se replica en todos los estados. ¿Qué problema? ¿Hay problema fuerte del agua? Claro. Mira, ahorita que dices que si se replica en todos los estados, el problema es el suministro de agua y el abasto de agua. y predominantemente que nuestro abastecimiento es de agua de subsuelo, ¿no? De los mantos freáticos. Uh-huh. Entonces, tenemos la solución porque, bueno, tenemos el abasto a partir del agua de los mantos freáticos. ¿Cómo se replica en varios estados? Y te planteo en eso, en el caso de Guanajuato, que es más marcado, ¿no? Porque en ocasiones hemos agotado o trastocamos el consumo de los mantos freáticos y posiblemente podemos contener en ellos algunos químicos, ¿no? Sustancias químicas, flúor, contaminación. Y sobre todo en el caso de unos problemas que podemos compartir con otros estados, por ejemplo como Zacatecas, es que se vincula con la actividad minera y entonces, bueno, también podemos tener un riesgo, ¿no? En la condición, particularmente señalando la condición de mantos freáticos, independientemente del suceso reciente acá de en el Novillo, ¿no? Pero esa es la situación. ¿Qué compartimos? Compartimos a nivel mundial que las reservas son cada vez menores, que el consumo es, insisto, coincidimos a nivel internacional, nacional y local, que el consumo es de los mantos freáticos y lo que ya había señalado, que somos mayor la población, ¿no? Pero aquí hay un problema, que además hay que ver cuánto es el volumen de metros cúbicos que percibimos a partir de lluvias o caudales o en fin, y eso también se agrava, ¿no? El problema en el caso. Y las condiciones propias de la región, ¿no? Que somos una zona desértica y semidesértica, y eso agrava también el problema del abasto de agua. Las sequías, cambio climático, ¿verdad? Que en Sonora se ha impactado, dicen los que saben, en forma impresionante. Cada vez estamos sacando más agua de los acuíferos de lo que se recarga. Y seguramente, siendo así, nos agotaremos los mantos acuíferos tarde o temprano y desaparecerán las grandes hectáreas productivas a nivel agrícola. Claro, bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? Efectivamente, nosotros la gran posibilidad de que agotemos los mantos freáticos y que entren también una condición de desalinación, ¿no? De infiltración marina, que se le llama. Sí. Y efectivamente, el mayor volumen de agua en Sonora va dedicado a la actividad agrícola. Aquí hay un problema que yo recuerdo que en el 87 acudieron investigadores de Medio Oriente en cuestiones agrícolas para proponer cambios en los tipos de producción. ¿Por qué? Porque, bueno, la producción que tenemos acá consume grandes volúmenes de agua. Nuevos cultivos que favorezcan al medio ambiente, ¿no? Desde el consumo, infiltración y purificación también, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa era la propuesta. Y ayudaría también. Y la otra es lo que maneja con agua, es el agua virtual, ¿no? Lo que le llaman también huella hídrica. Entonces, como también esa producción que tenemos en Sonora, mucha es de exportación, y entonces, bueno, ¿dónde se van esos productos que consumen grandes volúmenes de agua, ¿no? Oye, tocaste un tema que a mí no lo había pensado hasta hace unos cuantos meses. Resulta casi toda nuestra materia prima es de exportación. Las grandes, que se puede decir, áreas de Obregón, los Caborca, Cequino, la costa de Hermosillo. Pero al exportarlos, realmente los beneficiados, los que utilizan, lo explotan nuestros acuíferos, son las grandes transnacionales, porque se exporta buena parte. O sea que nuestros acuíferos no son ni de nosotros, se puede decir, siendo burdos así en la categoría. Están concesionados, ¿no? Bueno. Hay muchos... que la mayoría están concesionados, y de acuerdo a este informe de Conagua de 2011, se han dedicado a la actividad agrícola en su mayoría. Claro, también hay para uso consumutivo humano, ¿no? Ajá. Que se define en consumutivo agrícola y humano. Y claro, sin duda, estas regiones, sobre todo la costa de Hermosillo, la zona agrícola de Caborca, ¿no? Por excelencia son de exportación. Y en el caso del valle de Ciudad Obregón, o el Yaqui, se divide, ¿no? Entre consumo nacional y para exportación, y efectivamente entonces esas concesiones se renuevan, pero bueno, esa es la característica, ¿no? Que habría que tener un registro más efectivo de cuál es la huella hídrica, ¿no? Y el impacto que tiene sobre nuestro el medio ambiente, ¿no? Y cuáles serían las reformas necesarias para hacer ajustes a esa producción, ¿no? Pues llegando a la parte culminante del tema: políticas públicas, gestión, una correcta gestión, soluciones. ¿Qué planteas tú para que tener una buena administración y una gestión sustentable del recurso? Una cuestión sustentable sería el cambio de productos agrícolas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ya de alguna manera se ha hecho, tanto de el tipo de producción y sistemas de producción. Eso sería uno. Y la cuestión humana, que nosotros consumimos el menor porcentaje, en el caso Sonora somos los menores consumidores, bueno, menos la industria, después nosotros, sería cuestión de manejar una nueva cultura de manejo de agua, ¿no? Y ese es uno de los puntos, porque si bien es cierto, nosotros somos un pequeño eslabón, podemos hacer algunas acciones, ¿no? Convertirlo en cuestión, una alternativa mínima y sustentable es cómo reutilizar el agua en el uso de lavadora, que podemos poner una mínima instalación y vincularlas a nuestras plantas, ¿no? Esa podría ser una alternativa. Y la cuestión de las industrias, creo que han hecho el mejor papel. No puedo asegurar un 100%, pero muchas de ellas han hecho un papel, teniendo sus tratadoras de agua para obtener su certificación, ¿no? Uh-huh. Y algunas hasta manteniendo microorganismos para tratar de aguas negras, ¿no? Está una empresa que está por la Colosio, casi periférico, una tienda de conveniencia que vende un gran almacén de conveniencia, y desde ahí no se percata uno, ¿no? Porque además tiene un sistema muy bueno de tratamiento de aguas negras o residuales, ¿no? Entonces nosotros lo podemos hacer en casa, y el sector agrícola también lo puede plantear nuevas alternativas, ¿no? Yo sé que tú te mantienes con redes de comunicación y colaboración con muchas personas, y observándote, escuchándote, por una parte es importante socializar, lograr una cultura del recurso agua. Así es. Pero escuchándote, tú agarras todos los sectores, todos los niveles. Lo que pasa es que la administración pública, como es una condición que tiene que estar pendiente de las condiciones, de las normas, ¿no? De los problemas políticos que está pasando, sobre todo cuando se habla de gestión, que es una intervención de la población, ¿no? No solamente inversionista, sino también las demandas de la población, cómo está actuando, cómo se está estableciendo en redes sociales, ¿no? O en agrupaciones, y en qué sentido o las ONGs, en qué sentido se están reagrupando. Entonces hay que estar pendiente de ellos también, y cómo están las empresas, sobre todo, que en ocasiones son líderes en los que están proyectando para mejores usos y consumos del agua, ¿no? Porque son dos condiciones diferentes. Bueno, ¿qué acciones están implementando? Entonces uno siempre tiene que estar alerta a los quehaceres de esa naturaleza, ¿no? Para decir, bueno, entonces ¿cuál sería la mejor opción, ¿no? En este sentido, donde la administración pública ya no se queda solamente en el Estado, cuestiones jurídicas y mi ámbito único, ¿no? No soy exclusivo, estoy en un contexto que se mueve y está abierto, ¿no? Doctora Elpidia, pensando en un caso, digamos, utópico, un municipio sustentable, ¿cómo te lo imaginarías? Mira, hay un caso en Texas que es interesante, una propuesta. La ciudad está diseñada exactamente con los escurrimientos de agua. Y entonces, geográficamente ahí hicieron un estudio y aquí topográfico, exacto. Ajá. Y entonces tomaron los escurrimientos de agua. Y cuando llueve, pues se aprovechan y se hacen los lagos, ¿no? Como, entre comillas, ya no son naturales, sino artificiales. Uh-huh. Y hay una área desde dentro de la administración que cultiva peces, ¿no? O produce peces. Entonces, cuando va esa temporada, hacen que la gente vaya y pesque y cobre una tarifa por ello. Y de alguna manera, algunas de sus calles se han modificado para que se infiltre. Entonces, en lugar de tener el pavimento, ponen rejillas para que se infiltre y empiece a una infiltración de agua, ¿no? Porque realmente, agua. Así es. Entonces hay infiltraciones de agua, porque nuestros pavimentos, pues eso es lo que corrompe. De hecho, en la antítesis, pues podría ser Hermosillo, ¿no? En Hermosillo, no. Es una carpeta de concreto ya. Así es, efectivamente. Y todas las causas se han ido bloqueando, ¿no? De repente tenemos zonas que se desquician en la temporada, en las breves temporadas de lluvia que tenemos. Y obviamente es una cultura del agua, la gente está comprometida. Debe de comprometerse a una cultura del agua, ¿no? Y enseñarles cómo conservar el agua. Falta mucho trabajo, porque nosotros, ahora que tuvimos los tandeos, la gente conservaba agua en formas no las más recomendables, Y hay que tener eso, ¿no? Cómo conservar, cómo reutilizar, dónde lo podemos dedicar, cómo podemos utilizar algunas aguas. Hay condiciones que la gente lo hace y hay un conocimiento de boca en boca, ¿no? Pero falta un poco más de trabajar en ello. Y ese de boca en boca, por ejemplo, es cómo reutilizan mi agua de la lavadora y lo utilizaban para limpiar sus patios, los sanitarios, ¿no? Pero bueno, podrías tener una conexión sencilla desde con mangueras o con una tubería según tus recursos y puedes aprovecharlo, ¿no? Y la otra es cómo puedes filtrarla, cómo puedes obtener de la lluvia esas reservas. Y la otra es también, bueno, mucha gente, por ejemplo, se moja las manos, parte de la cultura del agua, y luego se pone jabón y luego se hace enjuaga. En lugar de uso jabón líquido, me limpio bien las manos y luego solamente me quito el jabón, ¿no? Ese es un poco, porque tuvimos una época nosotros en nuestra niñez, te hace recordar, que era el agua, era una abundancia, ¿no? Era un recurso inagotable. No había ni tinacos en las casas. No, ¿qué era eso, no? Hermosillo. Sí, sí. De hecho, el discurso, si tú ves los estudios que hay de agua, antes decían agua potable y ahora te dicen agua entubada y si tiene acceso al agua, ¿no? Entonces como que hay dos vertientes, ¿no? Entonces antes el agua entubada era una, ahora dicen si tienes agua entubada y si llega recurso a tu casa, ¿no? Oye, Elpidia, ¿tú qué opinas? ¿Tú te imaginaste alguna vez que íbamos a estar comprando agua en botellitas y que iba a costar igual que una soda? Jamás, es más cara que una soda. Sí, fíjate que este fenómeno aparece en el 85 en México. A partir del terremoto hay una fuerte difusión porque de hecho se hace una circular donde se les a todos los extranjeros se les hace la recomendación que si viajan a la Ciudad de México lleven su agua potable, porque como se afectó el sistema hidráulico, entonces bueno, la gente empezó a ir con agua y ahí se disparó el proyecto de agua. ¿Y hay mercadotecnia? Claro que es una gran mercadotecnia. Y hay empresas que se especializan y que se reconocen. A nivel internacional, ¿puedo decir marcas? Claro. Bonafón es una líder internacional. Así no me que pertenece. De Bonafón, al líder mundial, ¿no? Uh-huh. De la compañía Suez. Y Vivaldi también. Y luego, a nivel de este local, pues está Electropura y Agua Pura, ¿no? Que son de una compañía que se llama, que inicia con P, muy conocida, ajá, y que es líder también en productos, ¿no? De alimentos a nivel, fíjate, nacional. Ya no podemos tomar agua ni de nuestra llave, ni con un purificador. Ya nos da miedo tomar agua de la llave. Fíjate que da miedo, porque yo tengo mis asaberes, ¿no? Sin ser especialista en cuestiones químicas y biológicas. Pero hay un monitoreo y hay estudios y además de orden federal, ¿no? Y estatal, que cuidan y monitorean y evalúan la calidad del agua. Entonces, diariamente donde se dispensa el agua en la ciudad, hay ese control del agua. El problema es la antigüedad de la tubería, que ese sería el problema, ¿no? Pero tiene más propiedades el agua que viene por tubería y dudaría del agua que está en anaquel. La sociedad debiera de exigir tener agua potable en su casa, en su habitación, en su lavado para tomar agua. Claro, porque es un derecho que viene en nuestras garantías individuales y aparece, ¿no? Está presente con nosotros desde, y eso es la lucha, ¿no? La lucha de la sociedad por el suministro, ¿no? Y hay ciudades que se reconocen. De hecho, cuando la invitación original, por ejemplo, la gente se molesta, ¿no? No llega mi agua y empieza a demandar. Y hay sectores físicos, geográficamente, que demandan el suministro, ¿no? Y hay otros que de alguna manera acceden, ¿no? Pero lo importante del agua es que el agua implica salud. Y el agua es una condición vinculada estrictamente con la seguridad nacional y, sobre todo, seguridad nacional en el ámbito de salud. Entonces, es tu derecho y hay una obligación por proporcionarlos porque está en nuestra Constitución. Fíjate, interesante, Alipia Vendaño. ¿Qué opinas así brevemente sobre este problema que se ha hecho, que no podemos dejar de mencionarlo, sobre el acueducto, traer agua de una presa a la ciudad de Hermosillo y que socialmente o políticamente ha causado muchos problemas? ¿Qué podríamos rescatar de ahí? Mira, tengo mi opinión, ¿no?, sobre eso muy particular. De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, dice que de una cuenca a otra cuenca está establecido que se pueda traspasar, ¿no?, la condición a través de un trasvase, etcétera, siempre y cuando sea para consumo humano. Uh-huh. Aquí el problema en Hermosillo es que no es, insisto, nosotros somos los que consumimos alrededor de un 16% del consumo, más del 76% son para el sector agrícola. Entonces, uh-huh, el trasvase no se justifica, en ese sentido. Por eso es que todos los litigios los ha ganado la comunidad yaqui, ¿no? Entonces, sí, solo sí, se acepta el trasvase de una cuenca a otra cuenca cuando esa sea para consumo humano. Y sí, en ese caso, no somos nosotros realmente el fondo de esto, ¿no? Y aparte, pues agregar lo que nos pasó recientemente, ¿no? Con la caída de esa pipa que cayó, ¿no? Sí, con pues, muchos riesgos. Ah, sí, hay un riesgo ahorita que hay que estar pendiente de él. Y bueno, nos asegura el gobierno que vamos a estar, que debemos estar tranquilos, porque se solucionó básicamente al suministro histórico, internacional, nacional y local del que nos abastecen por los mantos freáticos, ¿no? Un tema, el aspecto social, el enfoque social, que en esta ocasión, pues, nos comparte con nosotros la doctora Lipia Avendaño Enciso, doctora en Administración Pública, y cuyo tema abordamos aquí, la gestión y administración del recurso agua, del agua. ¿Sus últimos comentarios? Pues mi recomendación es que impongamos o propongamos en nuestras casas maneras de cómo cuidar el agua. Veamos desde, por ejemplo, las amas de casa, si elaboramos un producto con poca agua, vamos a tener más nutrientes. Ese sería me gustaría con esto, ¿no? Si nos escuchan amas de casa. Y hay que consumir agua. Sí, por salud. Por salud, como estamos en zona cálida, pues 2 litros de consumo diario, ¿no? Y distribuidos en el día, ¿no? Y si hacemos una actividad un ejercicio, pues consumir un poquito más de agua, ¿no? Por nuestra actividad. Salud y es vida, ¿verdad? Absolutamente. Y a cuidarlo, porque es el recurso más importante. Así es. Y para no solamente para nosotros, hablando de sustentabilidad, sino también para las generaciones futuras. Y me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación. Y fíjense, son campos importantes de investigación, tanto el conocimiento del recurso hídrico por nuestros técnicos, pero también el aspecto social, económico. Así Gracias. Es, por el nuevo valor que tiene. Gracias, doctora Alicia Avendaño, por estar aquí en tu programa de Radio Ingenio. Gracias a usted. Como siempre, les agradezco su atención, su servidor Rafael Pacheco Rodríguez, y los esperamos dentro de 8 días en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.